María Luisa Bombal. Murió porque se echó un vaso. La Luisa. El asiento. Yo, vale, que yo no quiero la callampa, ¿te gusta la callampa, mamá? Oye, no me acudía, fue eso, si no es. Si tenés pollo, el asiento. Vámonos, de aquí, coche, tu madre.